Esto es Reventón FM. Comenzamos con Bohemia en Vivo en su segunda temporada. Reventón FM. Reventón FM. De Reventón FM, porque la noche es joven y nosotros ya no tanto. Los invito este y todos los jueves de 7 a 9 de la noche a que nos sintonicemos. Yo soy Blue y en Soundcheck estaremos escuchando música del momento, peticiones, datos curiosos, rarezas y todo lo que el mundo de la música nos brinda para pasar una noche increíble. ¿Dónde? En Reventón FM, la radio más reventada de la red. Bienvenido. Todo listo. Todo preparado. 3, 2, 1. Comenzamos. Cambia lo superficial. Amigos, muy buenas noches, sean bienvenidos a esta segunda temporada de Bohemia en Vivo, solo aquí en Reventón FM. Pues lo prometido es deuda, no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla, y como bien lo anunciamos con tiempo anticipado y en estos días se habrán dado cuenta que ya estamos con nuestra segunda temporada de Bohemia en Vivo, donde pues seguiremos disfrutando de todos nuestros amigos talentosos que comparten su arte con nosotros y que de verdad es un placer tenerlos por acá. Y pues bueno, qué mejor fecha que hoy, 14 de febrero, día de San Valentín, día del amor y la amistad. Y pues bueno, hoy tenemos un buen programa, ya tenemos dos nuevos integrantes de esta gran familia que ha crecido, ya se darán cuenta quiénes son. Y pues bueno, desearles pasen de verdad una noche muy agradable. Ya teníamos ganas de estar aquí con ustedes, fueron 2 meses de descanso, pero bueno, ya venimos con buenos bríos, con muchas ganas de seguir haciendo esta programación que ha pegado mucho este concepto que hemos hecho. Y pues bueno, vamos a empezar por enviar saludos a toda la gente que conforma esta gran comunidad que es Reventón FM, el mundito. Gracias por estar acá en sintonía, gracias a Kai, a quien le agradecemos el espacio que nos da para seguir con esta emisión de Bohemia en Vivo. Saludos también a los programadores, DJs y programadores de esta radio, como son Lili San, Soundcheck, Blue con su programa Soundcheck y Kruger. Muchísimas gracias, un saludo muy grande, muy enorme para nuestro tocayo Cocoleto hasta las playas de Xochimilco. Y pues ya la gente que se está llegando aquí, por favor pásenle ahí a la zona VIP, que ya tenemos reservados sus lugares. Saluditos a Juan Manuel Garcideñas, que ya nos saludó. Saludos a Kairis, a Becky, a Kruger, que ya están escribiendo ahí en el chat. Y pues queremos invitarlos a que nos sintonicen. Recuerden que ahí en www.reventonfm.com tenemos un chat para que nos soliciten sus cantantes preferidos, las canciones que quieran escuchar, para saludar a los amigos, hacer nuevos amigos, por supuesto. De igual manera, nos pueden escuchar en la app de Zeno, descárguenla ahí en su celular. Una vez descargada en el buscador, le ponen así todo junto, Reventón FM, y empiezan a sintonizarnos. Pues amigos, de verdad es un placer, qué bueno que seguimos acá en sintonía, qué bueno que están por acá. Gracias, muchas gracias por estar acá. Háganse presentes, ya sea por WhatsApp o por nuestro Messenger en Facebook. De igual manera, pueden escribir ahí en la página del Mundito. ahí soliciten lo que quieran a nuestro WhatsApp personal, como les dije. Háganlo, por favor, va a ser un gusto leerlos. Díganos de dónde nos escriben, desde dónde nos escuchan, para poderles enviar su respectivo saludo. Y pues bueno, saludos a Alejandro Rodríguez también, que ya se sintonizó, está mandando los saludos a todos. Buenas noches, gracias Ale. A mi compadre Pepe, Juan José Flores, que también ya está en sintonía. Gracias, compadre, ahorita te saludamos ahí en el chat, qué bueno que están por acá. Y pues bueno, vamos a comenzar este bloquecito con algo muy, muy, muy padre. Viene alguien que se llama Milly Soto, ella es cubana, pero vive aquí en México. Ella también nos envió sus audios. Gracias, Milly, por compartir tu arte, tu talento. También tenemos a Becky Riva, es una amiga de mucho tiempo que también ya se animó a enviarnos sus audios. Y van a ver qué padre voz, tanto de Milly como de Becky. Pues bueno, vamos a comenzar este primer bloque. Perdón. Con algo de Milly Soto, esto que se llama Cómo han pasado los años. Enseguida viene Becky Riva con Bésame, Carlito Salvador con Nuestro juramento, Jorge Américo con Can't Help Falling in Love, y cerramos este bloque con el buen Mau Velázquez con este tema que se llama Temple Bar. Amigos, pues yo soy Terry Ferry, yo transmito desde Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas para todo el mundo mundial. O sea, aquí en Reventón FM, la radio más reventada de toda, todísima la web. Pues bueno, qué bueno que están por acá, de verdad. Háganse presentes, díganos qué es lo que quieren escuchar. Es un gusto, de verdad, es un gusto. Recuerden que si tienen sus audios, háganlo llegar, con mucho gusto los vamos a complacer. Es un placer, de verdad, hacerlo, disfrutar y compartir con tanta gente talentosa que ha hecho crecer este programa. Pues bueno, sin más preámbulos, comenzamos con Bohemia en Vivo en su segunda temporada. En ese es su primer programa de hoy, 14 de febrero del año 2023. Y pues saluditos a la tía Terrines, que está en controles y quienes va a apoyar a que salga este primer bloque. Pues sean bienvenidos todos, gracias por continuar, qué bueno que estamos por acá. Pues sin más preámbulo, comenzamos. Ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi fe. Esta canción se la dedico a mis amigos de Guanajuato, para ese hermoso programa. Voy a tratar de cantar algo lindo de esta tierra hermosa, recordando a Rocío Dúrcal en esta versión. Como han pasado los años, como cambiaron las cosas, y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera. Como han pasado los años, qué mundo tan diferente, y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes que se miran sin hablar. Sí, parece que fue anoche que bailamos abrazados y juramos un te quiero, que nos dimos por entero y en secreto murmuramos, nada nos va a separar. Como han pasado los años, las vueltas que dio la vida, nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue. Pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro. (Risa)

que la duda me ha dañado. Hemos jurado amarnos hasta la muerte. Y si los muertos aman, te mando a amarnos más. Si tú me falling in love with you. otra el amaré. Tempo per noi che parlo con io, solo se ascolti tu, si te lo dirò. Y yo escuchamos Reventón FM porque tiene la mejor programación de radio en toda la web del mundo mundial. ¡Saludines! Expresiones digitales para tus sentidos musicales. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar. Amigos, 8 de la noche con 26 minutos. Gracias por continuar en sintonía. Pues vamos a enviar más saludos a toda la gente que está conectándose. Saludos a Juanita Laguna y su familia que están escuchándonos desde Toronto. Gracias por estar en sintonía, Juanita, pilar fundamental de este proyecto de Bohemia en vivo. Gracias, gracias. Saludos allá, un abrazo a todos, a Denise, a todos que están por allá contigo. Saludos de igual manera para Chago, que también ya está conectado. Saludos hasta Chile para Pamela Catalán. Gracias, de verdad, muchas gracias, Pamela. Un abrazo muy grande para ti y toda tu familia hasta Chile. Saludos a Gilo, que también ya está conectada. Y pues bueno, vamos a continuar con esto que ha gustado mucho. Y pues recordándoles que tenemos la programación 24 horas del día, las 365 días del año, y pues es un buen pretexto para que escuchen su música donde quiera que se encuentren, ya sea en el carro, si van al banco, llevan a los niños a la escuela. Y pues tenemos nuestros programas estelares. Todos los jueves tenemos Soundcheck con Blue desde Irapuato, Guanajuato, a partir de las 7 de la noche. En este nos dirá rarezas, anécdotas, versiones, covers de tanto artistas nacionales como internacionales. Los sábados tenemos el manicomio, perdón, a Lili San con 077 en cuarentena, donde todo puede pasar. Ella tiene un programa muy versátil porque pone muchos géneros, pueden ser boleros, tríos, rondallas, estudiantinas. Es imperdible. Los domingos es Blast from the Past Request con un servidor Terry Suárez a partir de las 7 de la noche. Gracias, gracias por sintonizarnos todos los domingos. De verdad es un placer tenerlos por acá. En los lunes tenemos el manicomio de Kruger, con el Kruger que nos presenta sus mejores pacientes que están internados en ese recinto de paz que es su manicomio, en donde presenta las fichas técnicas de todos ellos. Bueno, vamos a continuar con el siguiente bloque. El siguiente bloque es algo que viene a cargo de Marta Soñadora, algo de, se llama Si Dios Me Quita la Vida. Enseguida viene Solo un Ángel, ex vocalista de Los Ángeles Negros, con ese tema que se llama No. Viene enseguida la gran Claudia Esparza con Recuerdo del Ipacaraí. Alfonso Méndez con un tema que se llama Tu Primera Vez. Y cerramos con el buen, mi hermano Víctor Alfredo, con el tema Ódiame. Saludos también a Salvador Padilla, que nos está sintonizando. Gracias, brother, por estar en sintonía. Gracias, gracias. De verdad, esperando que Josías se recupere de su afectación que tiene en su garganta. Pues bueno, vamos a continuar con este bloquecito, esperando sea de su agrado. Enviando saludos también a la gente de Café con Leche, para nuestro buen amigo Rafa Vargas, está allá. También a la gente de Chichen Burgers, que también están en sintonía y que ya nos mandaron nuestra dotación de hamburguesas. Saludos también a nuestro buen amigo Chuchín Pantoja, que por motivos de trabajo no nos está escuchando, pero ya desde temprano nos envía saludos, ya envió también su material. Él está tocando ahorita en La Vaca Argentina y en León. Y de igual manera también Carlos Vivanco y Mariel Vivanco, que son el dueto Mixtura, están tocando también ahorita en Antropía, a quien les deseamos mucho éxito a ambos, a tanto Chuchín como el dueto Mixtura, para que tengan de verdad gran pegue en su presentación que tiene hoy. Pues bueno, sin más preámbulo, vamos a continuar con esto que se llama Bohemia en Vivo desde Irapuato, Guanajuato, México. Continuamos. Cambia la planta y se viste de verde la Yeah.

Gracias, Juan. Primera vez, soy quien te hizo ver. No, yo no soy ladrón, tan solo soy amor, tan solo soy amor. Odiame sin medida decirle vida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor quiere menos que el olvido. Si tú me odias, quedaré yo convencido de que me amaste, mujer, con insistencia. Pero te presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Pero te presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Disfruto escuchando Reventón FM porque es la única radio en la web en la que puedo escuchar todas mis canciones favoritas. Te invito a sintonizarte con nosotros. Escuchando Radio Reventón, día y noche diversión, hasta que el cuerpo aguante. Cambia lo superficial. 8:51 PM, tiempo central de México. Gracias por continuar en sintonía. Perdón, agradeciéndoles infinitamente por el apoyo que nos dan. De verdad, muchísimas gracias. Y pues bueno, vamos a enviar más saludos a Alberto Tamares, que nos saluda desde León, Guanajuato, nos agradece porque lo deleitamos. Dice Juan José Flores, compadre, saludos a toda la audiencia, linda interpretación de nuevo. Gracias, compadre, con gusto se lo digo a Ángel de tu comentario. Saludos también para Nayeli, que está en sintonía, igual a Gilo también, que están aquí en sintonía. Pues bueno, vamos a continuar con más música, y esto que viene enseguida es algo del gran Carlos Vivanco, que como les dije hace rato, tiene un compromiso en Antropía y está tocando junto con Mariel, su hija, juntos como el dueto Mixtura, allá en Antropía. Hoy les mandamos un saludo muy grande, mucho éxito, que tengan de verdad, que arrasen con la audiencia. Este tema de Carlos Vivanco se llama Seguiré mi viaje. Otro tema que viene es algo de Chuchín Pantoja, un amigo de toda la vida también, con un tema propio de él, se llama Me llevaré conmigo. Él también desde temprano nos avisó que lamentablemente no va a estar escuchando el programa porque también tiene compromiso en La Vaca Argentina. Y igual deseamos mucho, pero mucho éxito a nuestro buen y querido amigo Chuchín Pantoja. Gracias, gracias de verdad por lo que nos aportan. Una vez más viene Mili Soto, una amiga cubana que conoció Juanita en uno de sus tantos viajes que ha hecho al extranjero, con este tema que se llama El Sol No Regresa. Qué buena voz de Mili también. Enseguida viene Becky Riva con Hoy Te Dejo en Libertad, este tema que hizo famoso Ash. Pues amigos, recuerden que estamos aquí abiertos a que nos envíen sus audios. Aquí no hacemos casting, no hacemos a quién sí canta y quién no canta. Lo bueno es que esto es algo que nos hacen amigos que comparten lo que hacen. Y esto es sin distensión y sin nada. De verdad, gracias porque nos comparten. Y estaban abiertas las puertas para que sigan enviando sus audios a nosotros, ya sea por medio de Juanita o por medio mío. Con muchísimo gusto los vamos a estar tocando. Como les hemos dicho, este es un proyecto que es para y por ustedes. Aquí se trata de hacer lo que hacemos como cantantes aficionados, sin importar si estamos desafinados o no, o si tocamos bien o tocamos mal, o si utilizamos mucho delay o no. Eso no tiene nada que ver. Aquí son bienvenidos todos sus audios. De verdad, tengan por seguro que los vamos a programar. Eso es algo que les garantizamos. Y pues de verdad, ya sea que se pongan en contacto con nosotros, ya sea por nuestro WhatsApp o por nuestro Messenger, o de igual manera que lo hagan solicitar aquí en el chat que tenemos. Pues díganos de dónde nos están escribiendo, nos están escuchando. Saludos hasta Wisconsin también, saludos hasta allá, saludos a Toronto, a la gente que nos escucha en Centro y Sudamérica. Gracias por estar en sintonía, de verdad es un placer. A Chile, como ya hace rato platicamos con Pamela, que nos envió saluditos, a quien le agradecemos por el saludo que nos envían. Saludos a la gente que se encuentra a lo largo y ancho del país. Aquí en México tenemos de verdad gente de todas partes, gente que nos escucha de todas partes. De igual manera, gente que nos escucha tanto en Georgia como en Norte Carolina, en el estado de Washington. Gracias por estar en sintonía. Pues una vez más, les repito, el siguiente bloque que viene, Carlos Vivanco con Seguiré Mi Viaje, que es un tema de Álvaro Carrillo, Chuchín Pantoja con Me Llevaré Conmigo, Mili Soto con El Sol No Regresa, y Becky Riva con Hoy Te Dejo en Libertad. Pues yo soy Terry Ferris, yo transmito de Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas para todo el mundo mundial. Solo aquí, donde más, aquí en Reventón FM, la radio más reventada de toda, todísima la red. Saludo también y todo mi aprecio y admiración y respeto para Juanita Laguna, quien, como hemos dicho en diferentes ocasiones, es un pilar importante de esta radio. Y de este programa, por supuesto. Pues continuamos con más de Bohemia en Vivo. Ya todo cambia. Ya todo lo llenaste. Yo no soy nada de ti. Y te voy a dejar, al fin puedes venir, ni lo vas a notar. Soy dolor que nunca te ha dolido, soy amor que a fuerza se ha metido, soy una simple comparsa y por eso me voy. No sufriré tu altivez, aunque puedas vivir con el mundo a tus pies, si mi más grande amor tan pequeño lo ves. Traje a Dios, que de algún modo seguiré mi viaje.

Reventón FM, de día y de noche, con música y diversión, solo aquí, en la radio más reventada de toda la red. ¿Qué tal, amigos? Les saluda su amigo Kruger, invitándolos a escuchar la mejor estación en radio de todo el mundo. Por supuesto, Reventón FM. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar. 9 de la noche con 10 minutos, tiempo central de México. Pues estamos de regreso, llevamos al penúltimo bloque de esta noche. Esta noche de segunda temporada, que reiniciamos una vez más con esta buena vibra, con este buen programa que tanto ha gustado y que la gente sigue apoyando. Y bueno, y reiterándole la invitación de que todos sus audios son bienvenidos. Aquí los vamos a programar con muchísimo gusto, así como lo hemos hecho en el pasado con los audios que nos enviaron para la primera temporada. Fueron bien recibidos. Aquí siempre se trató de apoyar a la gente que comparte su talento, su gusto por la música, por sus ganas de cantar. Alguna vez alguien me dijo que ni que fuéramos la academia para hacer casting aquí en si programar o no programar, y es correcto. Aquí es un programa que se abrió para ustedes gracias a Kai, que es la administradora y que dio luz verde para este proyecto, y ella aceptó con muchísimo gusto este proyecto con el pleno conocimiento de que era un programa para gente que somos aficionados, no somos para nada profesionales. Si fuéramos profesionales, obviamente estaríamos en otros lugares con nuestro talento, ¿no? Con nuestras limitantes, si se puede decir de esa manera. Pues bueno, amigos, recordándoles que tenemos música 24 horas del día y tenemos nuestros programas estelares. El jueves tenemos a Blue con su programa Soundcheck, un programa de verdad digno de escucharse todos los jueves a partir de las 7 de la noche. Los sábados desde Monterrey, Nuevo León, Lili Zan con 007 Cuarentena, donde todo puede suceder o todo puede pasar. Ella nos presenta un programa muy versátil de todos los géneros que pueden escuchar y que les gusten, ella los toca. Es un programa imperdible. Los domingos, Blast from the Past con un servidor, donde tocaremos los clásicos de finales de la década de los 50, década de los 60, 70, 80 y parte de los 90. Y bueno, pues géneros como hard rock, rock, blues, jazz, country, disco, power ballads, todo ese tipo de música la estamos programando para ustedes. Los lunes tenemos al manicomio de Kruger a partir de las 7 de la noche. En este programa él presenta las fichas técnicas de sus pacientes más alocados de este mundo que se llama música. Y de verdad, un programa que deben de escuchar. Y los martes, pues ya regresamos con Bohemia en Vivo todos los martes a partir de las 8 de la noche con un servidor de Torres Férez de Irapuato, Guanajuato, México. Bueno, vamos con el siguiente bloquecito. Esto que viene enseguida es con Carlos Salvador. Esto que era un tema de Leo Dan que se llama Yo Sé Que No Es Feliz. Y luego viene Jorge Américo con Songs on Blue, esta canción de Neil Diamond. Viene Mau Velázquez con Durmiendo con la Luna, este tema de Rayleigh Barba. Marta Soñadora con Fallaste Corazón, que es un tema de Cuco Sánchez. Y cerramos con Solo un Ángel, ex vocalista de Los Ángeles Negros, con este tema que hizo famoso José José de Rafael Pérez Botija, que se llama O Tú o Yo. Amigos, yo soy Terres Ferris, yo transmito desde Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas, para Reventón FM. Continuamos. Cambia todo. luego obrar así. Ya sé que no es feliz, pero tiene su mal, porque la conocí y la llegué a querer. Hoy puedo enloquecer si no la veo más. Ella empezó a notar lo que siente mi amor, se aleja más y más como la tarde del sol. Es joven, ya lo sé, y yo poco más, pero mi corazón no quiere comprender. Se puede amar. La ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra. Ella empezó a notar lo que siente mi amor. Sale más y más como la cabeza. Es joven, ya lo sé, y yo poco mayor, pero mi corazón no quiere comprender. Now and then.

sé que nunca te dé miedo. Voy a cerrar las puertas y así conseguiré guardarte. Intentaré que seas feliz para que no te escapes. Lo siento mucho que no quiero perderte. Estoy amarrado a ti. Compréndelo, amor. No puedo dejar de ir. Sé que no soy el mejor, que soy un fracaso. Por eso te guardo aquí. Compréndelo, amor. Compréndelo. Queremos hacer una pausa porque queremos enviarle de verdad un gran saludo con muchísimo cariño para Anaí González. Nos enteramos que está un poquito delicada de salud y que tuvo una recaída. De todo corazón, estamos contigo, Anaí. De verdad, te tenemos presente en nuestras oraciones. Ojalá y pronto te recuperes, que te encuentres mucho mejor. Y de verdad, gracias por estar acá en sintonía con nosotros. A nombre de la radio Reventón FM, del staff y el equipo de Bohemian Vivo, de parte mía, de parte de Juanita, de Alejandro y de todos los que te conocen, te mandamos muchísima, muchísima vibra, mucha fuerza, mucha entereza, que estamos contigo. De verdad, a la distancia te mandamos un abrazo grandote, que te reconforte, que te sientas bien. Y pues, Anaí, te queremos mucho, te mandamos un fuerte, fuertísimo abrazo. Y esta Juanita te tiene algo para ti. Esta canción lleva una dedicatoria especial para una personita muy especial. Ella me la pidió porque esta canción le gusta mucho. Esta canción es para ti, Anaí González, con mucho cariño. Para ti, cariño, verdad. En una casita chiquita y muy blanca, camino del puerto de Santa María, habita una vieja muy buena y muy santa, muy buena y muy santa, que es la madre mía. Y maldigo hasta la hora en que yo la abandoné, a pesar de sus consejos, no me quise convencer. Ella me lleva en el alma y tú en la imaginación. Tú me miras con los ojos, ella con el corazón. fue tuya o fue de la suerte, o fue culpa mía por no comprenderlo. Y en vez de olvidarte, penaba por verte. Anda, vete de mi pena, si te quieres comparar con aquella vieja santa que está ciega de llorar. Ella me lleva en el alma y tú en la imaginación. Tú me miras con los ojos, ella con el corazón. Lo tuyo es capricho, pura vanidad. Lo de ella es cariño, cariño, saluda Lili San 007 y te invito a que escuches Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Sintonízanos. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar. Cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño. Amigos, llegamos a la parte final de este programa, esperando hayan disfrutado este regreso a Bohemia en Vivo, y pues con la invitación de que nos sigan enviando sus audios, con muchísimo gusto los vamos a compartir, los vamos a programar. De verdad, es un placer estar con ustedes, y sobre todo y ante todo que esto lo hacemos por y para ustedes. Recuerden que esto es algo que surgió de una bohemia precisamente, y nos latió que este proyecto podría gustarles. Y pues bueno, vamos a cerrar con este último bloque. Esto que viene es algo de la gran Claudia Esparza con su gran voz. Esto que se llama, es un homenaje a Álvaro Carrillo. En este tema van a escuchar varias canciones. Es como un popurrí de canciones del señor Álvaro Carrillo en voz de Claudia Esparza. También viene enseguida Alfonso Méndez con este tema que se llama Venecia sin ti. El gran Víctor Alfredo con Angustia, este tema muy rico, ya verán qué padre está. Viene Carlos Vivanco con un tema que se llama Lo niego todo. Y vamos a cerrar con Chuchín Pantoja con un tema de su autoría que se llama Desde ahora. Pues amigos, sean rebienvenidos, qué bueno que están con nosotros. Qué bueno que están acá una vez más en sintonía. Y pues tenemos una cita el próximo martes con otros artistas de gran talento diferentes. Reitero, envíenos sus audios para poderlos poner aquí en el programa. Gracias a toda la gente que estuvo aquí presente. Gracias de verdad por haber interactuado ahí en el chat. Y pues voy a hacer un recuento. Estaba Gilo, estaba Nayeli, estaba Alberto, estaba Kairis, Juanita, Alejandro, mi compadre Pepe, el profe Chava Padilla, también estuvo por acá, Anaí, por supuesto, ¿Qué más estuvo por acá? Becky, también gracias por haber estado con nosotros y por haber compartido con tus rolitas, esperando nos sigas enviando más rolitas para seguirlas por acá programando. A Chago también, que estuvo por acá con escuchándonos. ¿Quién más me falta? Pues si omito a alguien, disculpen. A Marta Chagoya, que también nos mandó ya mensajito que estaba escuchándonos. Y pues mucha gente que estuvo por acá, gracias por haber estado aquí en este reencuentro, en esta segunda temporada que esperamos dure unos 3-4 meses. Todo depende del material que nos envíe y que nosotros con gusto los vamos a programar. Inviten a sus amigos también a que nos escuchen. Saludos a toda la gente que escuchó allá en Canadá, en Toronto, a la gente que nos tiene en Estados Unidos, ahí en Wisconsin, en varias partes, en Sudamérica, por supuesto. Y pues tenemos una cita, recuerden, aquí en Reventón FM, la red más reventadísima de toda la red, aquí en Bohemia en Vivo. No solamente tenemos este programa, sino que también tenemos varias programaciones, varios programas, los cuales ya hemos platicado a lo largo del programa, de estos programas estelares. Y pues yo soy Terry Ferris, yo transmito desde Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas. Y pues les voy a repetir el bloque que viene. Este es Claudio Esparza con un tributo a Álvaro Carrillo, Alfonso Méndez con Venecia sin ti, Víctor Alfredo con Angustia, Carlos Vivanco con Lo niego todo y Chuchín Pantoja con Desde ahora, una interpretación y composición de su autoría. Y reiterando nuestros saludos a Chichín y a Carlos, que tengan éxito en sus presentaciones de hoy. Y de igual manera, gracias a todos los que compartieron sus audios para el programa de hoy. De verdad, gracias. Y pues, sin más preámbulo, vamos con este bloque. Gracias, buenas noches, descansen. Son las 9:45, tiempo central de México, de la noche, y son las 9:45 de la mañana en Timbuktu. Hasta luego, soy Terry Ferris. Cambia todo, cambia. ¿Para qué? Si me vas a dejar. Tú tenías el amor y lo fuiste a entregar por ahí. Y la muerte que un día para ti querías, me la das a mí. Pero habla, habla, habla, hasta que quedes vacío de palabras. Mas si quieres que hablemos de amor, vamos a quedarnos callados. Irá la señal. Amor mío, tu rostro querido no sabe